digo que te quiero y que me dejes, yo te deje. Qué lindo, che, Jarabe de Palo sonando aquí en la 939. Agua, estábamos escuchando. Hace mucho que no programábamos algo de esta banda, ¿eh? Estrellas que yo vi en el firmamento. Bueno, te decía, que nos íbamos a ir otra vez hasta Río Ceballos, porque claro, pasan cosas lindas por sobre todas las cosas. Y esta tarde-noche, te diría, ahí en el Anfi, en el Anfiteatro Ricardo Rojas, se presenta una obra de teatro multireconocida en la provincia de Córdoba y la cual la queremos recomendar para que vayas a verla. Estamos hablando de La ilusión del rubio, que hace referencia a la vida de Facu Rivera Alegre, este joven desaparecido en plena democracia, aquí en tierras cordobesas, y que todavía la familia y los organismos de derechos humanos se siguen preguntando dónde está el rubio. La directora teatral, Elina Martinelli, está con nosotros del otro lado de la línea. Eli, ¿cómo te va? Muy buenos días, gracias por este tiempito. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Gracias a ustedes. Bueno, lo primero a mí que se me ocurre preguntarte es, ¿es difícil o si fue difícil encarar este proyecto, no? Porque tocas sensibles fibras, digamos, más allá de que es justo el reconocimiento de que se atrevan a hacerlo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. En un sentido sí, fue difícil porque como artistas nos preguntamos siempre hasta dónde no herir susceptibilidades, y bueno, porque es una obra con una clara impronta de denuncia a los responsables políticos de la desaparición de Facundo. Pero bueno, la verdad que fue un desafío apasionante porque a mí me convocó la diseñadora escenotécnica Mercedes Chiodi, en conversación con Viviana Alegre, la mamá de Facundo, y con Santiago Sampaolo, que es el autor de la obra, que estaban buscando estrategias de cómo poder hacer que esta obra siga rolando, ¿no? Porque esta obra fue presentada en el Teatro Nacional Cervantes, cuando Santiago, el autor, presenta el guión en un concurso, resulta ser una de las obras ganadoras, y así se lleva a escena por un elenco y con la producción del Teatro Nacional Cervantes. Bueno. Esa propuesta estuvo acá en Córdoba un par de oportunidades, y bueno, ellos decían cómo podemos hacer para que esto siga sucediendo, y ahí fue que, bueno, me convocan a hacer la propuesta y me pareció apasionante. Yo había visto la obra, la vi en Buenos Aires, la vi acá. Me parece muy jugada justamente su denuncia. Y bueno, ahí empezó el desafío, que tenía la tranquilidad y la contención de saber que Viviana, bueno, ya conocía la obra, o sea que estaba completamente de acuerdo con el contenido de lo que así se dice. Tenía el visto bueno de la Vivi, ¿no? Que no es poca cosa, ¿no? Obviamente es fundamental, porque justamente se habla mucho de Santi, se habla mucho de Facundo, del vínculo con su mamá, del vínculo con su hija, o sea, te metes en la vida de otras personas que están aquí en pie de lucha, que continúan sus vidas, pero bueno, justamente era apasionante el desafío de llevar esta propuesta a cabo, y ahí surge un poco la propuesta de hacerlo de otra manera, lo ya hecho, ¿no? Entonces ahí surge La Calle como propuesta, como un espectáculo callejero, pensando en la potencia política de La Calle, y esta obra que fue escrita como unipersonal, propusimos hacerla con tres actores. Hacer una adaptación sin que se modifique el texto, pero justamente buscando un recurso de calle, y también un poco repartiendo esta responsabilidad que implica prestarle el cuerpo a Facundo, que es algo que se dice en la obra, ¿no? El texto lo dice, ¿no? Los actores me prestan este cuerpo para presentarme. Y ahí, Elina, desde la ignorancia lo pregunto, ¿no? Es como a vos, como directora, tenés el libre albedrío de jugar, de cambiar un poco no la dramaturgia, pero cambiar al fin un poco lo de la obra, o le vas preguntando a Santiago Sampaolo, digamos, cómo querés encarar, o no necesariamente hay que preguntarle a Santiago, digamos, cómo encarar esta nueva etapa, digamos. Más cosas. Digamos que hoy se habla de una dramaturgia de actores, una dramaturgia de directores, directores, directoras, de escenógrafes, de iluminadores. Es decir, el guión original, al momento en que uno lleva el texto a la escena, sufre obviamente una dramaturgia que tiene que ver con el propio modo de llevarlo a la escena. Entonces hay una forma, hay donde entra en juego la creatividad de cada integrante del hecho teatral. Nosotros, le comentábamos obviamente a Santiago esta propuesta, y posteriormente lo invitamos a un ensayo también, ¿no? Que, bueno, Santiago es dramaturgo, es teatrista, es director, es decir, ocupa diferentes roles también dentro del juego teatral. Entonces nos importaba su mirada para compartirla, ¿no? Creemos que eso es más que una autorización, el juego de enriquecer el trabajo con las diferentes miradas. ¿Por qué tres hombres en escena? ¿Por qué, digamos, buscaste eso, digamos? Por un lado, esto que te decía, que sea diferente a lo que ya he hecho. Y al llevar una obra de espalda a la calle, me pareció un recurso que ayuda a llenar el espacio, a trabajar el texto de manera, por así decirlo, coral, ¿no? A darle otro ritmo. También esta idea de repartir un poco la responsabilidad en los actores, porque cuesta, ¿no? Decir que los textos, como te decía, muy explícitamente diciendo, yo que soy Facundo me presto en este cuerpo para presentarme. Entonces, por un lado eso, otro acompañamiento. Y en su momento nos preguntamos si tenían que ser tres actores hombres, si podíamos incluir alguna mujer, porque esta idea de que sean tres también genera una multiplicidad de sentidos, ¿no? Que a lo mejor no estamos hablando solamente de Facundo en particular, sino de los Facundos, de los desaparecidos, porque digo, nos preguntamos por Jorge Julio López, nos preguntamos por Tehuel, nos preguntamos por Facundo, y también por los pibes perseguidos por la policía, ¿no? Por los pibes de los barrios, más allá del caso, digo, puntual de Facundo. Y en su momento nos preguntamos si era necesario que sean tres hombres o si podíamos incluir una mujer, ¿no? En estos momentos que nos estamos pensando todo el tiempo en relación al género. Y, bueno, nos dimos la charla, el debate, pero llegamos a la conclusión de que era muy fuerte la figura de Facundo varón. Entonces decidimos que sí, que sean tres actores hombres. Bueno, perfecto, Elina. ¿Va a ser la única chance que tenemos acá los sierras chiquenses de ver esta obra, o hay pautado otras presentaciones, digamos? Mira, la verdad que no tenemos otras presentaciones por ahora, nos encantaría, pero por el momento es esta. Así que aprovechenla. Estamos en un momento de muchos cambios también de gobiernos, o sea que el tema de la programación posiblemente se posponga, porque recién después del 10 de diciembre empezar a gestionar con los nuevos sectores de cultura de las diferentes localidades, no sabemos cuándo, digamos, vamos a tener la posibilidad de programarnos, así que aprovechenla hoy a las 20 horas, además en este hermoso lugar que es el Anfiteatro Ricardo Rojas, y nos pueden seguir por nuestro Instagram, que es lailusiondelrubio.obra. Y ahí vamos a ir anunciando las próximas fechas a medida que confirmemos. Perfecto. Te mando un gran abrazo y muchas gracias por este tiempito. Un abrazo para vos y muchísimas gracias por el espacio. Gracias, abrazo grande. Chao, chao. Hasta allí, Elena Martilelli, directora de teatro de La Ilusión del Rubio, una obra del teatrista cordobés Santiago Sampaolo que se va a estar presentando esta noche a las 20 horas en el Anfiteatro Ricardo Rojas en Río Ceballos. Esta obra que fue seleccionada y que fue llevada a escena allá por el 2020 por el Teatro Nacional Cervantes, que trae trata de la historia de la desaparición de Facundo Rivera Alegre, un joven desaparecido en Democracia aquí en la provincia de Córdoba. A no perdérselo, con actuaciones de Federico Stay Ferraris, Ezequías Litwin y Marcos Peña Bolajuzón, con la diseño escenotécnico de Mercedes Chiotti, con la música de Lají Rivarola y con la dirección de Lina Martinelli, con quien estuvimos hablando hace poquito tiempo. 20 horas en el Anfi de Río Ceballos, a no perdérselo, teatro y del bueno, ¿eh? Y del bueno. Es el recomendado de Despertar Serrano para este fin de semana.